Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Muy buenas. La semana pasada dedicamos el programa a la literatura juvenil. Bueno, más en concreto, al uso del sexo y la violencia en este tipo de literatura. Si te lo perdiste, ya sabes que puedes encontrar en YouTube, en iVoox o, como dice Montse, pues en todas las cosas que acaban en todo lo que haya audio, ahí estaremos. Al inicio del programa dimos una división aproximada de la literatura para estas edades, que sería infantil, middle grade, young adult, adult y todo eso que hoy en día hablamos. Hoy vienen a visitarnos dos invitados maravillosos, creadores de la saga Chano y Oscar. Ellos son Julio, el escritor, y Patricia, la ilustradora. Si esto fuera el 1-2-3, diríamos que son cuñados y residentes en Guipúzcoa. Hablaremos con ellos sobre cómo surge la idea, sobre qué es una saga, tener una saga tan longeva, el vértigo hacia lo nuevo, porque hay novedades que hablaremos hoy. Pero bueno, antes quiero que bajemos un poquito a nuestra infancia. Dice, bueno, algunos, el viaje es un poco más largo, ya tenemos más añitos. Atrás el viaje es como, voy a acordarme qué hice ayer. Yo cuando era pequeño, no había tantos libros infantiles como ahora. Antes hablábamos, pues, los tomos de barco a vapor, con esos colorillos que ibas viendo, que ibas avanzando. Era como esas pases en tu madurez, era cambiar de color en la colección del barco a vapor. Luego también estaban los libros de Busca tu propia aventura, en el que yo desde luego me pasaba todo el libro leyendo, intentando buscar todos los finales posibles para ver si había alguno que me gustaba, porque muchas veces acababa y no me gustaba nada como acababa mi libro. Pero esos son traumas infantiles que ya superaré. Y como dijimos hace 15 días, la literatura juvenil es casi como los nuevos Gododeros junto con la romántica. Parece que ahora, como se vende un montón, está un poquito mejor vista, aunque sea por las editoriales, porque las editoriales al final son negocios que tienen que vender. Pero la literatura infantil y la middle grade, pero sobre todo la infantil, sigue viéndose como esa especie de cuentecillos ridículos para niños que no tienen ninguna importancia. Si no existiera la literatura infantil y la middle grade, tendríamos que inventar nuevas maneras para hablar de miedos, de descubrir el mundo, de sentimientos, de amistades, de amor. Porque yo al menos he descubierto con los libros infantiles mejores ejemplos de definiciones de sentimientos que cientos de páginas de alta literatura. El público infantil puede parecer fácil, pero no lo es, para nada. Y creo que Patri y Julio de esto saben un poquito también, que no son nada fáciles. Requieren de un ritmo, una sonoridad, incluso un lenguaje muy diferentes. Además, no se cortan nada a la hora de decir si un libro les ha gustado o no. Parece a veces como algunos influencers y reseñadores que lo que más quieren es que lanzar odio, pero no, es porque son sinceros. Si yo mirara para atrás, pues no sería el mismo, sin Fray Perico y su Borrico, sin el pequeño Nicolás, el de los cuentos, no el de luego que salió así. Más asustado. Antes hubo un pequeño Nicolás. El de Petit Nicolás. Sí. O también el pequeño vampiro, que yo estaba enganchado a la saga del pequeño vampiro, y tantos otros libros que me engancharon a la lectura. Y no quería terminar este prólogo sin acordarme de una mujer maravillosa, poetisa, de la generación de los 50, que es Gloria Fuertes. Gloria Fuertes siempre ha sido una mujer muy luchadora por el feminismo, por la igualdad, por los derechos. Y hay un momento que, si ya como poetisa en su momento ya no estaba especialmente bien vista porque era una mujer y todo eso, pero bueno, tuvo la horrible idea de acercarse a los niños. Acercarse a los niños y contar unas poesías maravillosas en cuentos, en programas de televisión, y veías que los niños la miraban admirados. Era precioso verle cómo ella contaba su poesía y alrededor un montón de niños mirándola. Pues eso sirvió para muchísimas burlas, porque parecía que si hacía juegos de palabras para niños, no era hacer literatura. Entonces yo quería reivindicar esa manera de entender también la literatura, que la literatura no es solo esa alta literatura que dicen algunos, que yo tengo mi propia teoría, que digo que la alta literatura es por la altura del ego de los autores que la escriben, no por otra cosa, pero bueno. En resumen, de todo esto que se me iba, la literatura anterior a la juvenil suele ser más despreciada que esa juvenil. Y justo esa es la que pasamos, para mí, una de las fases más importantes de nuestra vida, que es que pasamos de aprender a leer a aprender a que los libros nos cuentan historias. Porque cuando empezamos a leer, empezamos a juntar palabras, y eso. Pero hay un momento en el que nos empiezan a gustar las historias que se cuentan en esos libros. Y esas personas que se enganchan a esas historias en esa edad, es mucho más fácil que luego sean lectores. Como para que digamos que esa edad que estamos hablando de infantil o middle grade, no es importante para la literatura futura. Porque seguramente sin esa no estarían los niños enganchados a la lectura y esos altos literatos no tendrían papel donde escribir. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a La Palabra Errante. Antes que nada, saludar a mis compis. Como veréis, aquí parecemos como es la tribu de los Brady, que ya somos 6 aquí, pero nos falta una, Rebeca, que hoy no ha podido estar. Mucho ánimo, Rebeca, y que no pases mucho frío. Voy a ir saludando a mis compis y luego saludo a nuestros maravillosos invitados. Muy buenas, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me vais a matar porque sigo leyendo Bruma Roja. En mi defensa, que me está gustando mucho, que aunque parece que no, y ya me lo estoy a punto de acabar. El problema es que me estoy leyendo otra cosa al mismo tiempo, que es algo que tengo el privilegio de leer antes que nadie, que es Crónica de dos noches sin verano, porque que lo publica Inés Galeano en Literap, porque mañana hacemos la presentación. Bueno, mañana, para los que estén ahora escuchándolos, la semana pasada, para los que estén escuchándolos en diferido, vamos a hacer la presentación de la novelette, o la novela, en mi canal de Twitch, y tengo el privilegio de leerme esa cosa tan rara sobre vampiros y hombres lobos que son muy suavecitos. Solo digo eso de momento. Hasta aquí puedo leer. Viendo la portada en la ilustración de Liver, me puedo imaginar qué tipo de suavecitos son. Sí. Muy buenas, Laura. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo me estoy leyendo Larga vida al rey Flores, que es la segunda parte de esta trilogía de Irene Morales. Voy bastante despacito, pero me estoy acercando ya a la mitad del libro. Irene, por favor, no hagas capítulos de 30 páginas, que es que me muero. Son muy largos, pero está muy bonito. Me gusta mucho cómo escribe Irene. Y ayer me acabé el audiolibro de Paladin's Grace, de Tekin Fisher, que es una autora que va a ser este año. El año pasado ya leí un libro suyo y me gustó mucho. Y este año llevo dos y los dos me han parecido súper entretenidos. Es, para mí, va a ser una autora confort, porque hace fantasía como muy cosy y a la vez con cosas muy oscuras y con un humor muy peculiar. Y me gusta mucho. Y este es de un paladín cuyo dios murió hace 3 años. Entonces es una cosa como muy rara. Y por cosas de la vida, pues acaba juntándose con una chavala que es perfumista. Y son muy monos, son adorables. Y tienen ahí su tramita de resolver un intento de envenenamiento. Y está muy guay. Y también hoy me he leído muy cortito, bueno, audio escuchado, Rapunzel, de los hermanos Grimm, que son 30 minutos de audiolibro, pero básicamente yo he cogido este audiolibro porque está narrado por Andrew Wincott, que es el señor que le pone la voz en el Baldur's Gate 3 a Rafael, que es un demonio, y yo oí hablar a este señor y digo, ¡qué voz tan bonita! Y luego me enteré de que narraba audiolibros Y es una maravilla. O sea, si tenéis Storytel y leéis en inglés, os lo recomiendo porque tiene una voz muy bonita. Tiene muchos cuentos de los hermanos Grimm narrados, así que. Muy bien. Muy buenas, Monse. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues yo me acabo ayer en el viaje de ida y vuelta al trabajo, me leí La analfabeta de, no sé si lo voy a decir bien, Agota Christoph, o Agota, o Goto, bueno, que es un, bueno, que habla sobre, La analfabeta habla sobre el exilio de esta señora que de Hungría se fue a Suiza, no sé si la conocéis o no, pero es una joyita, el libro es súper corto, en una hora lo tienes leído y son como reflexiones sobre qué es para ella ser escritor, porque ella, pues, en un exilio donde tuvo que, no sabía ni francés, etcétera, pues el lenguaje también lo refleja muchísimo, ¿no? Son frases bastante simples, pero que ella dice, fuá, yo me encuentro con todo lo que sabía, con todo lo que leía, todo lo que hacía, me encuentro en Suiza, una lengua que no es la mía. Y soy analfabeta. Y es muy bonita la historia. Y me está dando que quiero leer más de esta señora. Y luego tengo también la que estoy así leyendo y voy más o menos por la mitad, es en la casa en el mar más azul. Creo que Tati ya la había leído. Y me está gustando muchísimo. Le estoy, no sé, es así como un poco fantasía, no fantasía, cosas Cozy maravillosas que van fantasy, es pasando. adorable. Es cozy fantasy muy bonito. ¡Ay! Y una que me he leído antes de La analfabeta que se me estaba pasando, La nostalgia de la mujer anfibio. Fenomenal. No conocía, ¿cómo se llama? Cristina Sánchez Andrade. No sé si la conocéis, No. me la aconsejó Alicia. Y bueno, es que es maravilloso. Hablando así como de realismo mágico. En Galicia, a partir de un hecho histórico, ¿no? Que, bueno, pasó como a veces pasa, ¿no? Que hay barcos que chocan y luego dejan unos hilillos y tal. Pues creo que fue, o sea, a principios del siglo pasado, pues a partir de una historia se crea, van hablando de tres generaciones y es que es maravilloso, os lo aconsejo totalmente. Creo que es Cristina Sánchez Andrade, pero no estoy muy segura. Andrade seguro, pero leedla porque es muy buena. Tati lo está buscando. No, no. Sí, sigue buscando. ¿Cómo? La nostalgia de la mujer anfibio, maravillosa. ¿Autora? Perdone, señora autora. Sánchez Andrade, pero no pone el nombre. Sí, Cristina. Pues Cristina, Cristina, Cristina. vale. Vale, bueno. Totalmente, os la aconsejo. Bueno, vamos a saludar ya a nuestros invitados. Bueno, Muy leyendo buenas. ya, pobrecitos. Ah, falto yo, pero ya, luego ya, yo Sí. hablo yo. Luego L luego tú nos cuentas lo que estás leyendo, ¿no? sí, luego yo cuento. Luego yo cuento. Muy buenas, Julio. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como soléis decir vosotros siempre. ¿Estás leyendo ahora? Pues este es mi año de releer. He tomado la firme decisión de decir, bueno, ya con todos los libros que hay y con la torre que tengo sin leer, ¿para qué voy a ir añadiendo cosas a la cola? Entonces he tomado toda, me hice los últimos 5 años de lectura, seleccioné como 16 o 20, algo así. Y he decidido que este año me los voy a leer, pero de esos de tomar notas. La mayoría es no ficción, son libros que me interesa por diferentes temas, o bien de literatura, o bien de marketing, o bien de negocio, o cosas de estas. Pero ahora estoy leyendo uno que es el único que está un poco fuera de esa norma, que es un libro que leí hace 3 o 4 años y que inspiró uno de los libros de Chano y Oscar, que es el del Conjuro Escarlata. Es un libro en el que un matrimonio de neurólogos que estudian la parte de cómo transformamos la visión en una señal que va a través del nervio y cómo la procesa el cerebro. Bueno, es una historia que así dicha, así suena muy enrollada, pero los tíos consiguen, a través de los trucos de magia, explicar cómo funciona todo nuestro cerebro y cómo los magos hackean nuestra atención y nuestra vista y un montón de cosas así para conseguir engañarnos y que efectivamente al final de todo el proceso el resultado sea que flipas y que aquello parece magia, ¿no? Entonces te lo van explicando parte a parte, se llama Los engaños de la mente y es que es un libro alucinante cuando lo lees y te van explicando, pues la verdad es que desde el punto de vista científico, todo lo que los magos han estudiado desde un punto de vista intuitivo, el respaldo científico que tiene, es muy chulo. Eso en cuanto a no ficción. La última que he leído de ficción también tiene bastante historia porque después de varios años, sin hacerle ni caso a los libros, uno de mis hijos, ya adolescente con 17 años, me vino un día y me dice, ahí está, quiero este libro. Y me enseña en el móvil un anuncio de Instagram con una chica muy maja contando la película del libro y no sé qué. 5 años intentando que lea, ni puñetero caso. Un anuncio de Instagram con una musiquita chula y eso, pues al final me dijo el libro, compré el libro, todavía no lo he abierto porque es verdad que estaba de exámenes y acabaron ayer, pero yo he aprovechado para leérmelo mientras y me ha encantado. Se llama Siega, de Neil Susterman. Es una trilogía que seguramente habréis leído ya vosotros, pero sí, que yo no conocía. Está muy chula. Y a mí me ha gustado mogollón. Me he leído el primero y seguramente seguiré con el siguiente. Sí, además la portada me encanta de ese libro. Sí, sí, sí, sí, está curioso. Bueno, y muy buenas, Patri. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo estos días la verdad es que no me ha dado mucho tiempo a leer. El último que leí ya hace un tiempecito, el de Sayen, Primavera en el Norte, que es romántica y cuenta la historia como un cazador de tendencias de moda necesita una influencia para ver cómo va a despertar una nueva tendencia. Él, cómo podía querer una nueva tendencia a través de una influencer. Entonces cuenta la historia de cómo van dando esos pasos y de cómo se desarrolla la relación amorosa entre el creador de tendencias y esta influencer que era antes su ayudante, que vieron que resulta que la que mejor iba a representar la tendencia que él quería lanzar, pues era ella. Y entonces es muy tranquila, está muy, muy bien narrada y va en modo lento, ahí se va desarrollando lento, pero muy bonito. Y la verdad es que terminas con buenas sensaciones y también pues es curioso pues porque yo del mundo de la moda, la verdad es que no tengo ni idea, me suena más la parte del influencer, no es que yo sea influencer, vamos, pero de cómo tienen que trabajar, de cómo están todo el rato expuestos y todo eso. Y luego estoy esperando a ver si tengo tiempo para empezar a leer Berta Vogler, que le tengo muchas ganas a Beatriz Osés, y que el último que escuché fue un audiolibro de Soy una nuez, que me emocionó un montón. Si queréis escucharlo y a ver qué tal, que no veo el momento de poder empezarlo. Bueno, pues yo os digo, por fin he terminado de leer los relatos para la antología benéfica. Nos reunimos este domingo para la decisión final y para creer. Y luego, aparte, he empezado Libélula de Laura Pelarray. La verdad es que he empezado muy potente, he empezado hace poquito, porque la vida y esas cosas. Pero le tengo muchas ganas porque es... Bueno, es curioso porque te puede gustar a ti o no, porque sí es de novela negra, tiene un toque de novela negra, porque hay un asesino serio en Pamplona, pero hay una mujer que ve el aura de las personas, que puede ver el aura de las personas y se encuentra con uno que no tiene aura. Y aparte de eso, están por ahí los terrores cósmicos de los mitos de Cthulhu. Todo eso mezclado en una novela. Dios. ¡Qué combinación! Y además estoy súper emocionado con esta novela porque tenía muchas ganas, le conozco a Laura, y me ha propuesto para hacer la presentación de la novela en la FNAC. Muy bien. En Donosti. Entonces, sí, lo que pasa es que será en abril, todavía falta tiempo. Le he dicho, mira, la leeré por primera vez porque tengo muchas ganas de leerlo, luego lo volveré a leer para la presentación y haremos cosas chulas en la presentación. Y luego, para temas personales míos, voy releyendo de vez en cuando este que me encanta, que es Espíritus y Seres de la mitología nórdica. Como una especie de antología, bueno, de antología, pues de distintos seres que hay. Como estoy en un mundo en el que aparecen muchos seres mágicos y tipos de cosas así, pues voy pillando ideas de por ahí. Y hasta aquí hemos llegado. Y bueno, vamos a empezar. Pero bueno, aquí ya sabéis, esto es La Palabra Errante. Y los invitados los hemos traer 6 palabras. Aquí, la primera de ellas, no sé por qué será. A ver si os definen. Cuñados. Creo que algo. Literalmente. Literalmente. ¿Por qué será? La segunda, y luego hablaremos sobre ello, un viaje por una carretera durante un largo tiempo. ¡Qué palabra tan larga! ¿Sí? Es que hablamos en euskera, entonces... Seguro que en euskera hay una palabra para decir eso, ¿verdad? La tercera, meteorito. También. La cuarta, Durango. Bien. De todo esto hablaremos. La quinta, Xarpa. Uh-huh. Y la sexta, que igual es la más complicada... Literatura 2.0. Vamos, lo que se entiende, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Qué tenéis que hacer de todo? Sí, sí, sí, ¿no? Entonces. Todas ellas están presentes, efectivamente. Sí, ¿no? Muy finas, muy finas. Entonces, como hemos dicho, vosotros sois los autores de Chano y Oscar. Ahora, luego hablaremos también que no solo de Chano y Oscar, dentro de nada. Pero buceando un poco por esta web, he visto unos datos así que dices, nada, nada importantes. Si os digo que cualquier persona tiene un libro, lo que sea, y que tiene más de 700.000 descargas, que ha llegado a más de 50 países, que tiene más de 5.000 reseñas, con lo que cuesta hoy en día conseguir una reseña de cualquier libro, que está traducido a 7 idiomas, que es el castellano, euskera, catalán, gallego, inglés, portugués y alemán. Y alguno más que saldrá dentro de poco, seguramente. Pues, por ahí. Francés. Mira, francés. Y luego tenéis 12 libros de la saga de Chano y Oscar. Y una saga que va a empezar. La de Sara Lee. Que el 21 de marzo, ¿no? Ya está ya todo ya preparado. Y la pregunta obvia es: ¿cómo surgió Chano y Oscar? Vale, esa la cuento yo, pero antes hago una pequeña un disclaimer que dicen ahí. Todo que has contado es cierto y es así y hay que ponerlo en valor, pero hay una cosa de todo ello que son los 65 países que ahí tenemos que reconocer que no es mérito nuestro. Tú cuelgas alguna cosa en Google Play y automáticamente alguien en Indonesia se lo va a descargar. No sabemos para qué, no sabemos qué hacen con él en castellano, pero tú vas y en Vietnam se lo descargan, en Indonesia se lo descargan y en Oceania. Tendrás 12 descargas de Indonesia, pero tienes descargas pero de tiene, Indonesia. Pero tiene, ¿eh? Oye. Entonces ya son 15, ya son 70 y pico países. Pues si miras, es un montón de países. Lo que pasa es que lo gordo, pues al final se concentra en 10 o 12, que son los países sobre todo de habla hispana y Brasil. Uh-huh. Y Estados Unidos, correcto. También la parte hispana de Estados Unidos. Uh-huh. Sí, casi nada. Bueno. Lo que me decías de Nacimiento Chano y Oscar, mira, lo cuento a menudo porque es una historia curiosa. Mi familia, o sea, mi mujer, mis hijos y yo hace ya 6 años, 7 años casi, dejamos nuestra vida normal, entre comillas, en Donosti y nos fuimos a recorrer el mundo durante 3 años con una autocaravana. Entonces, el primer año estuvimos andando por Europa, pero el segundo año dimos el salto a Sudamérica, mandamos la autoca en un barco y nosotros nos fuimos allí en avión, cogimos la autoca del puerto y nos pusimos a andar. Y empezamos a recorrer, pues empezamos por Uruguay, luego Argentina, luego Perú, Chile, tal. Estando en Argentina, había en un momento dado había que pasar de la costa atlántica a la costa, a Chile, digamos, no es la costa pacífica porque no tiene Pacífico Argentina, pero había que pasar al otro lado. Y para hacer eso había que atravesar pues toda 800 kilómetros de soledad a través de la Pampa. Entonces, en esos 800 kilómetros, conduciendo aburrido por una de esas carreteras, se me ocurrió la idea de Chano y Oscar. Y ahí, por eso, ese mismo día, cuando paramos... cogí el portátil a toda leche y empecé a apuntar todas las ideas porque si no, al día siguiente se me habrían olvidado totalmente. Y ahí fue, empecé a trabajar la idea durante varios días más y ahí fue donde surgió la posibilidad de crear una colección de libros infantiles. O sea, que es Argentina la colección. Claro, me puedo imaginar que cuando contaste la historia a Patricia, estabas aburrido en la Pampa para tener todas esas ideas. ¿Desde el principio tuviste claro un sí o fue un vamos a ver qué pasa? Pues yo, cuando Julio me envió el email con la propuesta, pues me quedé flipada porque dices, ¿cómo que infantil? ¿De qué me estás hablando? ¿Desde cuándo tú escribes algo en infantil? Y al principio tenía un poco de miedo porque dices, si te gusta, genial, pero si no te gusta, a ver cómo van las comidas familiares luego, ¿no? Tenéis que seguir. Es un doble o nada, ¿eh? Entonces, la verdad es que al principio te sorprende, pero empecé a leerlos y me enamoré de Chano y Oscar y lo demás ya es historia. fue un sí. La verdad es que una ilusión que me lo propusiera a mí y también fue muy grande porque es al final tener confianza en una persona, que no es para un libro, dos o tres, o sea que estábamos hablando de ya teníamos visión, bueno, ya tenía Julio la intención de que fuera una colección, o sea, que era un proyecto a muy largo plazo. Y aquí estamos 12 libros después. Muy bien. Sí, vamos a hacer promo. Unido a eso, claro, una vez que decidís... ¿Tenías muy claro, Julio, que iba a ser para esa franja de edad? Porque, claro, cuando se te ocurren ideas o temáticas o lo que sea, claro, marcar una franja de 8 a 12 años, pues como que te limita en cierta manera, o a veces agradece también, de decir, mira, pues tampoco tengo todo lo para coger, sino que voy a coger este tipo de cosas. ¿Cómo funciona ese punto de qué ideas ir metiendo en el libro? A ver, la verdad es que ahí tampoco tuve demasiados problemas porque mi parte infantil enseguida me decía lo que a mí me gustaba cuando yo tenía esa edad, ¿vale? Yo soy un fruto de Enid Blyton 80% y el resto, los tres investigadores, los Ollister y unos cuantos más, el resto, ¿no? Entonces sé que me gustaban aventuras que tuvieran una parte de fantasía, pero que fueran factibles, o sea, que realmente pudiera pasar algo similar en la realidad, personajes con los que te pudieras identificar, o sea, había que actualizar todo eso para que sonara escenas reales, tenía que tener algo de misterio, pero también algo de ciencia detrás, por decirlo así, algo de friquismo, no sé, es un batiburrillo de ideas que en mi cabeza estaba clarísimo y cuando yo escribía lo veía súper claro. Luego otra cosa es que puede llegar al mercado y a la gente no gustarle absolutamente nada, ¿no? Pero luego ha resultado que más o menos era una fórmula que ha funcionado. Entonces, no, en ese sentido no tuve problemas. Tengo una libreta de ideas brutal, voy apuntando ahí todo lo que se me ocurre, todo lo que leo por todos los lados, no todo lo uso, pero cuando me quedo en blanco necesito buscar un core para otra historia o algo así, pues me voy a mi libreta y casi siempre encuentro algo, ¿vale? Lo que pasa es que luego son pequeños retazos o ideas que hay que desarrollar y buscar documentación y mirar si una vez desarrollado tiene la fuerza necesaria para que ocupe un libro, ¿no? Pero empezar siempre parto de la libreta. Sí, sí. Ahí el proceso creativo, bueno, no sé si luego hablaremos de él, pero en mi caso lo tengo bastante... Soy muy cuadriculado, lo cual para algunas cosas es bueno, para otras es malo, pero para empezar a escribir una historia realmente necesito tener muy claro cuál es el core, la fuerza de la historia, cómo empieza, cómo acaba y qué va a ocurrir, qué giros importantes ocurren en cada capítulo. Entonces voy haciendo una escaleta en varios niveles hasta que todo eso está bien atado y luego me pongo a escribir. La mitad de las veces que me pongo a escribir es verdad que la escaleta acaba para allá y la escritura me va llevando por otro lado. Pero necesito salir de casa con el itinerario clarito. Luego ya, si por el camino surge algo, tampoco le hago ascos y lo abrazo. Pero el itinerario inicial tiene que estar listo. Pero claro, llega el proceso en el que todo eso lo tiene que pasar a dibujo, porque no es que solamente sea la portada y así, sino que por dentro tiene un montón de ilustraciones. ¿Y cómo es ese momento en el que, por ejemplo, Patricia recibe una cosa que dice... Pues ahora tengo que hacer un meteorito que brille y que las caras se note que brille y además el contrapicado y además ese tipo de cosas. ¿Cómo es ese momento en el que lees el libro, lees las ideas de Julio y dices, ¿y ahora cómo meto esto en dibujos? Julines, pues me acuerdo con la portada, por ejemplo, que siempre lo solemos comentar, ¿no? Como le fui pasando bocetos de a ver cómo podía ser, porque claro, la portada es una de las cosas más importantes para un libro a la hora de acercarte por primera vez a él, es lo primero que ves. Entonces, tiene que impactar, te tiene que dar cierta información sin ser un spoiler. Entonces, yo ahí andaba diciéndole para aquí y para allá, le mandaba un boceto, otro, hasta que él me dijo, ¿y si dibuja a Sachano y Oscar desde abajo, mirando el meteorito dentro de... Yo ahí así como, madre... Claro, es el primer libro. Todavía, pues, te cuesta, pues, ciertas perspectivas, pues, no son fáciles para mí. O sea, hay gente que se le da mejor una cosa, otras. Entonces, yo estaba luchando también con las limitaciones, que unas he ido superando mejor que otras. Y nada, y así logramos llegar a la primera portada de La Piedra Verde. Pero me acuerdo el día que me lo propuso, que me quedé así como... a ver cómo hago esto, que quede bien, que quede digno. Por mi madre. Y aquí salió nuestra primera. Soy la pesadilla de cualquier ilustradora, ¿eh? También lo digo. O sea, es un cuñado, ¿no? Pero no lo cambio, ¿eh? No lo cambio. Yo me quedo con mi cuñado. Patri me conoce y sabe que si no me gusta, se lo voy a decir y que le voy a retar. Al final siempre le digo. O sea, tira para adelante a ver qué te sale. Si es que la editorial es nuestra, nadie nos va a echar la bronca. Si nos gusta, lo ponemos y si no, pues no lo ponemos. Lo único que habrá que trabajar más hasta que salga algo que nos guste. Pero, digamos, es lo bueno y es lo malo. Son buenos, los éxitos son nuestros y las cagadas son nuestras. Entonces, en ese sentido, sí que nos sentimos un poco más liberados a la hora de crear, pues porque no tenemos, el marco creativo nos lo ponemos nosotros, los límites creativos nos los ponemos nosotros y eso, bueno, pues tiene su parte buena también. Vale, una pregunta, ¿puedo? Sí. O sea, Julio dice si le gusta o no le gusta, pero ¿Patricia le dice a Julio si le gusta o no le gusta la historia? Sí, también le he discutido puntos que dices, pues que esto no me gusta, esto me chirría. Bueno, hasta mi hijo también ha habido alguna que ya le ha echado la bronca. Y mi hermano, a su marido. Es que son los dos iguales, o sea, tengo otro Julio 2 aquí al lado. O sea, yo le enseño primero la ilustración a mi marido antes de enseñársela a Julio, porque seguramente van a decir lo mismo. Son los dos tantos. Es una pasada. Yo tengo otra pregunta, que es una de las cosas que me parece más complicado de escribir infantil y middle grade, que es usar, o sea, que los personajes al ser tan jóvenes hablen como los niños de ahora, porque es que yo siempre me imagino intentando escribir algo así y sentirme como el señor Barnes diciendo ¡Dabuten, colega! ¡Imagínate yo! Bueno, claro, no sabría decirte si he caído en eso o no, vete a saber, igual he caído, pero la ventaja en mi caso, debo reconocer que tenía, ahora ya la he perdido, pero tenía la ventaja de que cuando empecé a escribir la colección, mis hijos tenían 7, 8 años y estuve conviviendo 3 años de viaje con ellos de una forma muy estrecha y, digamos, absorbiendo un poco lo que puede ser esa edad, ¿no? Y yo creo que en ese momento estaba bien conseguido. No sé si lo he ido perdiendo por el camino y ahora Saralí ha salido un churro y nos vamos todos a pasar. Pero yo creo que más o menos tenemos pillado el tono, mejor o peor, y tampoco, además, oyes a los chavales, ahora ya no, pero cuando ibas a recogerles al patio, al colegio, antes con 10 años, 12, todavía ibas al cole a recogerles, y tampoco es ese debut en colega, es una cosa un poco más neutra, quiere decir que hay que, al escribirlo hay que hacerlo, hay que bajar un poco el nivel de la escritura, y sí que en los diálogos te puedes dejar ir un poco más, pero en el resto de escritura, como está escrito por uno de los personajes en primera persona, pues al final el pensamiento, a la hora de pensar, tampoco piensan igual que hablan, entonces es un pensamiento un poco más neutro. No sabría darte una respuesta, al final tienen que ser los lectores los que digan eso, no sé. No, pero, por ejemplo, siendo que tenéis antes teníais a niños de esa edad, supongo que es más fácil sumergirse un poco en la burbuja que yo creo que si tuviera que hacerlo. O, por ejemplo, Tati tendrá la ventaja de que está más cerca de la edad por tenerlos en el instituto. Pero yo, por ejemplo, que lo que tengo son los sobrinos. O sea, hay veces que oigo hablar a mi sobrino y digo, ¿pero de qué habla? No lo entiendo. Según de qué edad tengan. Sí, pues. 10 años full Minecraft. Bueno. Bueno, yo he vivido, o sea, los libros se han escrito en la etapa Minecraft. O sea, cuando los primeros libros de la colección se escribieron en etapa full Minecraft total. Sí, depende de quienes vean los vídeos, de qué youtuber vea los vídeos, aprenden cosas muy curiosas, digamos, sí. Vale, entonces hemos llegado al punto de que vais haciendo esto, pero claro, luego hay que publicarlo. ¿Desde el principio teníais claro que detrás iba a haber una editorial llamada Sharpa? ¿O la idea era vamos a autopublicar y vamos viendo cómo va la cosa? A ver, al principio del todo no. Pero enseguida, en cuanto empecé, digamos, antes incluso mientras estábamos de viaje, le contacté a Patri, ella iba haciendo un poco, creando el universo gráfico, yo iba haciendo mi propia investigación de cómo funcionaba esto, porque acababa de llegar al mundo editorial, tampoco tenía ni idea, no había hecho nada antes. Y me di cuenta enseguida, después de hablar con unos y con otros, que si queríamos acceder a los circuitos tradicionales, necesitábamos tener un sello editorial. ¿Vale? Y esto es importante para alguien que quiera dedicarse a infantil, porque cuando te dedicas a escribir para adultos, puedes hacerlo a través de autopublicar o en Amazon o por cualquier otro sistema, y es relativamente fácil porque se vende bastante en digital, pero la mayoría de infantil se vende en papel. Y es lógico porque los padres quieren que los hijos lean en papel y no quieren saber nada de tablets ni Kindles, que ya tienen bastantes maquinitas. Entonces, para acceder a librerías, grandes superficies o cadenas de librerías, necesitas que te lleve una distribuidora. Y para tener distribuidora necesitas tener una editorial. ¿Vale? Entonces, esto para hacerlo bien, ¿eh? No te digo, si quieres llegar a las tiendas de tu provincia y tal, lo puedes hacer tú a mano. Pero si quieres tener una distribución nacional potente, necesitas tener una editorial y contratar a una buena distribuidora que te lleve todo esto. Entonces, ahí es cuando vimos que era necesario, o sea, que crear una editorial, nuestro propio sello, era totalmente necesario. Lo que pasa es que esto suena como algo súper complicado, pero lo que suelo decir siempre, o sea, crear una editorial es como crear cualquier otro negocio, o sea, pues te tienes que dar de alta como autónomo, tienes que hacer lo que harías para crear cualquier otra empresa, o sea, no es nada ni más sencillo ni más complicado que eso. Eso sí, claro, si tú tienes un libro o dos libros y no sabes qué quieres hacer, pues es que darte de alta en autónomo es un chorreo de dinero todos los meses. Pero si tienes claro en este caso que queríamos hacer una colección a medio o largo plazo con muchos libros y dedicarnos a esto, por lo menos en una parte de nuestro tiempo, pues ya desde el principio lo planteamos de esa manera. Claro, puede ser, o lo podíamos haber planteado, que no se hubiera vendido nada de los dos, tres primeros libros y ya está, lo hubiéramos dejado, pero bueno, gracias a Dios, pues fue bien y seguimos adelante. Esa es un poco la historia. ¿Más preguntas por ahí? No, yo es que, digo, de verdad, toda mi admiración. Dice, va, tengo una idea, venga, tú me lo di. Y encima creamos una editorial. Ostras, es que se está creando una bola enorme. Bueno, tenéis que poneros en el contexto, ¿eh? Yo estaba en el contexto de que llevaba 3 años de viaje con mi familia. O sea, mi cabeza estaba full libre total, full free. Abierta totalmente a ideas. Había roto todas las cadenas, digamos, que tienes aquí, pues... Nosotros el piso lo teníamos alquilado, no había, pagábamos la hipoteca con eso. Nosotros el trabajo lo había dejado, mi mujer también. O sea, realmente habíamos echado cuentas de cuánto nos iba a costar vivir 3 años con los mínimos y con los ahorros nos llegaba y dijimos, nos largamos. Entonces, eso te da mucha libertad mental. Oye, para proponer. Yo 3 años en un camper con mi familia. Hombre, eso también, no, lo decía mucha gente, yo le bajo. Dando clases a tus hijos, dando clases a tus hijos. Bueno, pues además, más terrorífico. El caso fue muy bien, la verdad. Bueno, tuvimos ahí, había una parte, la parte de la educación, que teníamos que dar clase nosotros a los peques por las mañanas, fue, pues, Tati, que es profesora, me entenderá. O sea, si le tienes que dar clase a 24 o a 2 que son tuyos, pues es bastante problemático pasar del rol de padre al rol de profesor durante 4 horas y luego volver al rol de padre después. Eso se nos hizo complicado, pero el resto resultó bastante bien. Y entonces, a la vuelta, todavía estuve bastantes meses sin empezar a trabajar y me dio tiempo, estaba full time dedicado al proyecto. O sea, ahí fue donde pues aprendí todo lo que había que hacer, donde dimos de alta todo, donde establecimos un poco todo el proyecto para los siguientes años. O sea, cuando ya empecé a currar de nuevo, el proyecto estaba lanzado, habíamos hecho un crowdfunding y habíamos conseguido pasta para los dos primeros libros, que era, no teníamos nada, acabamos de llegar al viaje y estábamos pelados. Pero el crowdfunding nos dio el arranque para sacar los dos primeros en castellano y en euskera, y ahí empezó el baile. Ya con los dos primeros sí que no ganamos mogollón de dinero, pero sacamos algo de dinero para poder seguir con los siguientes. Muy claro, bien. En este viaje de 3 años, ¿teníais el texto ya de los primeros libros? Volví del viaje con los 4 primeros escritos. Wow. Sí, claro, eso también te da un poco de margen para ir haciendo, efectivamente. Sí. Julio tenía una clara ventaja sobre mí. Yo iba a la carrera detrás y así. Además, cuando Julio estaba de viaje, pues cosas de la vida, es que yo había decidido volver a estudiar y hice un ciclo de gráfica publicitaria, que luego me vino muy bien. Y ahí fue donde descubrí que la verdad es que lo que más me gustaba, más que el diseño gráfico, era la ilustración. Entonces, cuando ya vino Julio y me plantó este proyecto, pues claro, los dos, de cabeza los dos, ¿eh? O sea, íbamos ahí a encontrarnos, estaba claro. Muy bien, sí. Y claro, llega el momento, montáis la editorial, hay que empezar a vender, pero claro, hay que empezar a hacer, pues decía antes, lo de la literatura 2.0, porque hay que hacer por redes, hay que hacer email marketing, hay que tener un montón de cosas. ¿Cómo fue esa parte que nos suele dar mucha pereza muchas veces de decir, vale, si yo lo que quiero es escribir y vender libros, ¿por qué tengo que aprender de marketing? ¿Tengo que aprender de cómo mandar emails? ¿Tengo que aprender de cómo funciona Instagram? ¿Cómo llevasteis esa parte? Bueno, yo ni bien ni mal. Yo la llevé como una parte totalmente necesaria. O sea, fui consciente de que era absolutamente necesario desde el principio. Es verdad que hay cosas que nos gustan más. Gracias a Dios nos hemos dividido el trabajo. Y Patri se encarga de las redes. Si me hubiera tenido que encargar yo de las redes, que soy un rancio total para las relaciones, pues seguramente no hubiéramos llegado a todo lo que hemos llegado. Pero por otro lado, me encanta escribir. Entonces me encargué del email marketing y bueno, pues yo creo que se me da regularmente bien y por lo menos pues me da para escribir un correo semanal, para ir mandando ahí las, bueno, pues todas las noticias y las cosas, y ya pues tenemos bastantes suscriptores y creo que es como cada vez que lanzamos algo ya hay un mínimo de gente que se entera y que nos permite que los proyectos ya no sean tan, no haya que pelearlos tanto como al principio. Pero a pesar de todo eso, la verdad es que hemos aprendido, o sea, en Chan y Oscar hemos aprendido un montón de cosas, y este lanzamiento nuevo de la nueva colección sí que lo estamos aplicando todo lo que aprendimos antes, lo estamos aplicando ahora para intentar hacer pues el máximo ruido posible y que el arranque sea bastante más potente que lo que fue en su día Chan y Oscar. No sé si funcionará o no, pero nuestra parte la estamos haciendo a tope. Bueno, eso, nos hemos dividido el curro, sin más. Sí, sí. Pregunta, ¿por qué Chano y Oscar y no Pachi y Aritz, por ejemplo? Buena pregunta. Pues tienes que leer el libro porque Chano te lo cuentan en el principio. Alerta. Vaya. Y en vez de Chano y Oscar le hubieran puesto Pachi y Aritz, todavía lo hubiéramos liado más. El Chano, no hay Dios que lo pronuncie bien fuera de aquí. En México es texano. Chano. En Chile es, o sea, reconozco que me di cuenta de lo que iba a ocurrir ya cuando puse el nombre, pero dije, es así y es así. Ya, yeah. Hasta poner tipo Coca-Cola, que se pronuncia igual. Sí, sí, pero sí, es que lo sabíamos desde el principio, dice, vamos a tener problemas, no van a saber pronunciarlo bien, pero es que también era un poco pues homenaje a nuestra tierra, ¿no? Al euskera. Entonces dices, vale, nosotros dos, la verdad es que no sabemos hablar euskera, pero es el idioma de aquí, el que nos hubiera gustado también haber aprendido, pues casualidades de la vida no pudimos en su día, pero queríamos reflejarlo ahí, aunque sea en el título. Y luego también da mucho juego, ¿eh? Porque es bastante divertido ver todas las formas diferentes de que son capaces de pronunciarlo la gente. Sí, sí, oye, pues a ver si lo traducís al italiano o no. ¡Chano! ¡Chano! Yo, tar. Bueno, el italiano será el siguiente. Si el francés sale bien, luego va el italiano. Venga. En francés no sé cómo lo pronunciarían. No me acuerdo muy bien ahí. ¡Chano! ¡Chano! ¿La TX? ¡Chano, Star! ¡Chano! Claro, y toda esta parte de las traducciones, ¿cómo la gestionáis? Porque me parece una cosa muy tocha. Sí, sí, es bastante follonero. Al final, pues tienes que dar con un buen traductor o traductora. La verdad es que nosotros reconozco que ahí hemos tenido suerte, o pensamos que hemos tenido suerte, porque también hay veces que no sabes, o sea, no tienes capacidad ni criterio para saber si la traducción que te han hecho es muy buena. Tú se lo pasas a alguien que entiende ese idioma y dices, oye, ¿qué tal está esto? Y te dan opiniones, pero nadie tampoco es como súper experto. Pasa que luego al final las ventas son las que te dicen si efectivamente está en Amazon enseguida, cuando algo está mal escrito o tiene un montón de errores o cosas así, la gente se queja y te manda mensajes para corregir. Vosotras también lo sabréis. Uh-huh. Y en ese caso no ocurre casi nunca. Entonces buscamos un traductor, traductora, A veces nos ha pasado con portugués y con alemán, por ejemplo, no lo hemos buscado nosotros, sino que nos han escrito ellos. Pues el portugués, por ejemplo, fue alucinante porque nos escribió una abuela jubilada, profesora universitaria brasileña, nos escribió porque le estaba, había, no sé cómo había llegado los libros, y se los estaba leyendo a su nieto. Ella entiende castellano, habla castellano perfectamente, y se los estaba traduciendo al portugués. O sea, ella se, lo iba leyendo y lo traducía simultáneamente, ¿no? Y al nieto le habían gustado mucho las aventuras. Y nos escribió para decirnos a ver si nos interesaba que nos las tradujera. Y dije, bueno, no sé, pues mándanos una prueba, y le echamos un vistazo, nos mandó una prueba, lo miramos con otro traductor a ver qué tal era. Y al final, pues es que estaba muy bien. Y nos ha traducido hasta el libro, creo que el 9 o el 10 hemos hecho en portugués, no me acuerdo ahora. Sí, y en alemán nos pasó algo parecido. A través de nuestra traductora de gallego, tenía una amiga que era austriaca, alemana, y que estaba estudiando con ella la filología hispánica, no me acuerdo algo qué. Y joder, que le habían gustado también las aventuras y no sé qué, y se ofreció. Dije, bueno, pues lo mismo, haznos una prueba y mándanos. Y al final resultó que muy bien. Y también llevamos ya, está el 8 ahora mismo a punto de llegar para traducirlo a alemán. Y en alemán están funcionando magníficos, al nivel del castellano. Eso sí, para maquetar, Julio. Eso, claro, como los maqueto yo, claro. Al final no, en francés o en italiano o en catalán o en gallego te enteras de lo que están maquetando. Pero en alemán yo no me entero absolutamente nada. O sea, de cada párrafo hay dos palabras que suenan a algo. El resto no. Bueno, pues tienes que mandárselo de vuelta. Oye, ¿qué tal está? Ya lo tiene que revisar. Bueno, da un poco más de trabajo. Además, el alemán tiene que las comillas se ponen unas abajo y las otras arriba, sí, y correcto, es una movida. Es igual que el inglés ahí, sí. Ay, y los diálogos, y en portugués, por ejemplo, no sé si sabéis, pero en portugués los diálogos van maquetados con guión largo, pero se hace de las dos maneras, se hace con comillas y con guión largo, pero el sistema no es exactamente igual que en castellano. Entonces hay que cada vez que tengo que revisar, tengo que acordarme, tengo por ahí un documento preparado de cómo se hace en portugués para revisarlo, es bastante, bueno, tiene sus cositas. Bueno, y ya poniéndonos a pensar, una persona que quiere escribir un libro middle grade, porque vosotros, por ejemplo, en Chano y Oscar, los dos protagonistas son hermanos, se puede decir que Chano es Chano porque le gustan los chanos, que son los gorros. De ahí viene Chano, para que sepáis. Vale, no lo sabía. De ahí viene Chano. Y Oscar viene porque Oscar. Sí. Hay personas que se llaman Oscar. Entonces, tiene una familia, que a mí me encanta la familia, porque tienen un padre y una madre que, algo que me gusta mucho, y os comenté, que casi a veces parece como que los roles están un poco cambiados, porque el más cercano igual es el padre, la más estricta es la madre. Y luego tienen una hermana adoptiva, que es Sara Lee, que lo va a ser la protagonista de la nueva saga, y tiene un perro. ¿Cómo es el ir creando los personajes? Sobre todo personajes sabiendo que va a ser una saga y que la gente les va a tener que coger cariño, porque al final vas a leer 12 libros de esos personajes, más luego los amigos que tienen. Y ¿Cómo es ese momento en el que vais creando los personajes y dices, claro, quiero que los de esas edades se identifiquen con ellos, porque al final mucho de esto va de que se sientan identificados, se sientan parte de esa cuadrilla que tienen Chano y Oscar, pero cómo es ir decidiendo qué personajes, qué valores meter, que no suenen muy a moralina, pero que sí que tenga ese toque de middle grade, de ir descubriendo el mundo? Molaría cantidad decir que es súper meditado. Pero la realidad es que fueron surgiendo. O sea, así que para que haya juego en las aventuras, es verdad que tienes que balancear bastante las características de los personajes, a mi juicio. Todo esto es una idea mía. Pero creo que tiene que haber alguien un poco que aporte cierto sentido común, tiene que haber alguien más alocado, tiene que haber alguien más responsable, tiene que haber otra persona, pues la típica persona que, bueno, que es como más tecnológica. Bueno, pues al final en los chavales tienes que poner varios perfiles para que cuando llega el momento de que ocurran cosas en las aventuras, pues haya un recurso en el que apoyarte. Pero fuera de ahí, luego el distribuir esas características entre los personajes que están y tal, a veces queda, si miráis los libros de middle grade, queda un poco cliché. el que siempre hay, pues eso, el listo pero tímido, el fuerte pero tal, la chica que no sé qué. Entonces intenté salirme de los estándares, pero sin tampoco hacerlo aposta, o sea, intentar que los personajes reunieran un poco características generales. Oscar ha salido el bala y Chano ha salido el responsable, pero luego resulta que tenían una hermana pequeña que nació como un secundario sin más pretensiones en el primer y el segundo libro, y que a medida que iba avanzando la colección, sobre todo a partir del número 5, no hice nada conscientemente, pero le empezaron a ocurrir cosas que pedían a gritos más protagonismo, y ya a partir del libro 9-10, desde luego estaba claro que estaba pidiendo otra colección. Nosotros a partir del 10, conscientemente la sacamos de foco, aparecían las aventuras, pero ya no tenía tanto protagonismo, como preparando un poco el camino a que fuera ella la propia protagonista. Entonces, ahí sí que no fue aposta, pero el hecho de que ella fuera adoptada y china, pues no sé si mi subconsciente me lo iba dictando o si surgió por casualidad, pero es verdad que todas las aventuras iban ocurriendo y se iban, iban apuntando en la dirección de que eso iba a ser la semilla de otra nueva línea temporal, de otra nueva historia. Y ha funcionado muy bien. O sea, realmente el hecho de que en el libro 5 le ocurre una cosa, en el libro 7 descubren otra cosa de sus orígenes muy importante. No voy a hacer spoilers aquí, pero o sea, luego en el libro 8 y 9 le ocurren otras dos cosas súper importantes y ahí ya está clarísimo que ella empieza su propio camino. ¿Vale? Entonces ha ido surgiendo, ¿eh? No es nada que cuando empecé con el primero y el segundo tuviera claro, pero a medida que iba avanzando las historias sí que en mi cabeza creo que iba montando ese Lego que en el futuro iba a ser Saralí. Y luego también algunos lectores ya estaban pidiendo, o sea, ya te decían, ¿y algo de Saralí? O sea, ya esa semilla que había plantado Julio ya estaba germinando en unas cuantas mentes lectoras. O sea, que eso ya dices, nos tenemos que lanzar, tenemos que ir adelante. Vosotras también escribís, vosotros... Entiendo que a veces os pasa, o sea, hay personajes que se revelan, que cuando tú estás escribiendo, bueno, el personaje empieza de una manera y tú vas escribiendo y no puedes parar de decir que está haciendo algo que tú ni pensabas que iba a hacer al principio. A nosotras realmente... nos pasa, a Rebeca no. Pues a mí me pasa y me pasa continuamente y bueno, y esto no me parece mal, hablo de ello como que eso, mis personajes se rebelan y hacen lo que les da la gana y es genial porque me lleva por derroteros que nunca hubiera pensado y Saralí ha nacido por eso. O sea, tiene un carácter, desde el principio sí que se le veía un carácter fuerte, pero que a priori tampoco yo lo identificaba con lo que le iba a ocurrir en el futuro, pero bueno, ha resultado así y me encanta. Y Patrick, ¿cómo es el momento? Claro, todas esas ideas vino ya Julio con 4 libros debajo del brazo. Pero claro, tenías que ponerle cara a cada personaje. Entonces, sí, ¿cómo es el momento ese en el que dices, yo me los imagino de una manera, porque ya están muy formados, ya con 4 libros así, Julio tendría su imagen de cada personaje? ¿Cómo fue ese momento en el que tú empiezas a darle cara a esos personajes? Bueno, primero tuvimos que decidir en qué estilo más o menos iban a tener las ilustraciones. Porque tal como están ahora Chano y Oscar, no era de la forma que yo dibujaba. Entonces, estuvimos viendo un montón de colecciones, valorando hacia qué línea queríamos ir. O sea, eso fue, le estuvimos dando bastantes vueltas hasta que yo empecé pues ya a mandarle bocetos en un estilo que habíamos creado para ellos, que habíamos pensado y luego, claro, a la hora de ponerte a dibujar, pues le dabas tu forma, ¿no? Y si ves, pues del primer libro al 12, pues ha ido yendo una evolución que espero a mejor, que han ido ahí aposentándose ya pues más los trazos, los colores, ellos y la verdad es que ha sido todo una línea ahí de aprendizaje importante. Hay una experiencia que os recomiendo. Claro, si no habéis hecho libros ilustrados, vosotras tenéis vuestros personajes en vuestra cabeza y escribís con ellos. Cuando haces libros ilustrados, tú naces con unos personajes en la cabeza, entregas tus libros a la ilustradora te empieza a mandar cosas que no tienen nada que ver con lo que tú habías pensado, pero que te gustan más, y al final, al cabo de 4 ilustraciones, ya no te acuerdas de cómo eran tus personajes y las historias las imaginas con los personajes que dibujó Patri. Entonces, esto es un proceso que ocurrió al principio del que ya no me acuerdo. Yo no sé ni cómo había imaginado a Chano y a Oscar. O sea, yo ahora ya, Chano y Oscar son los que dibujó Patri aquella primera vez. Y en cuanto nos quedamos con los personajes y decidimos en ese casting que iban a ser de esta manera, los otros desaparecieron y pasaron a ser, como veis a los personajes en los libros. Sí, sí, está guay además el proceso de casting, ¿no? Tú vas haciendo pues diversos bocetos de los personajes, de cómo puede ser y cómo empieza a ser una de las amigas, por ejemplo, Sonia, a cómo terminó siendo, es que no tiene nada que ver, o sea, al final tienes que elegir todo, el color del pelo, cómo va a ser su cuerpo, sus ojos, todo, y vas a ir seleccionando por aquí, por allá, y hasta que al final dices, esta es Sonia. Este es Chano, este es Raúl. Y está guay, es como un casting de película. Puedo comentar una cosa, es un poco spam, pero que a mí me pasó que, bueno, escribí una historia y luego, pues, era para un concurso y me la publicaron, ¿no? Ilustrada. Y es que cuando vi los dibujos, es que dije, es que es mejor de lo que yo me imaginaba. O sea, realmente, la ilustradora consiguió coger la esencia que tenía yo pensada y la plasmó lo mejor que, bueno, yo no, pues que no, cuando vi la historia dije, anda, pero si están mejor los dibujos que la historia, en serio, porque es que... Pasa mucho esto, ¿eh? No solo, o sea, cuando yo le paso a Patri algo para que haga el dibujo y hacemos como un pequeño guión, una descripción de cada ilustración, ella añade cosas que a veces yo no tengo en el texto y que cuando las veo digo, ostras, pues me gustan y las añado. Estamos en ese momento en el que todavía yo puedo añadir algo de lo que ella ha puesto en el dibujo para que en el texto también aparezca. O sea, que hay feedback en los dos sentidos respecto a los dibujos y la escritura. Y luego eso se agradece un montón porque cuando tú propones algo y es aceptado por el escritor, pues la verdad es que se agradece que te tenga en cuenta y que te escuche. Es importante. Otra pregunta. ¿Tenéis establecido en las cenas y las comidas de Navidad no hablar de trabajo o no? Pero cuando nos pasamos, la familia nos da un toque. De forma natural ya dice, venga, que os estáis pasando, tinkin, el postre. No, pero también la verdad es que nos entienden y nos respetan. Este fin de semana pasado hemos estado de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábado y domingo, enganchados al Teams, los dos trabajando, cerrando páginas de presentación, cerrando maquetación de no sé. O sea, había que enviar los ficheros el domingo a la noche a la imprenta y había que cerrarlo todo y todavía nos quedaban dos o tres cositas, pues que son tonterías, pero que hasta que no te juntas y estás dos horas seguidas haciendo ajustes y aquí y allá y cerrando y tal, pues no las tienes. Y bueno, pues fue un domingo sin piscolabis, sin salir de paseo. Bueno, pues cuando toca, toca y lo entiendes. En la cueva metidos. En la cueva metidos, eso. Sí. Luego, aquí solemos hablar mucho, mayoritariamente, de género, de no es de género, y conocemos un poco, pues, el tema festivales, que hemos estado en festivales y todo eso. Claro, el infantil middle grade es un poco diferente, no suele haber tanto festival de ese tipo de literatura, pero sí que quisiera que me comentarais un par de cosillas sobre eso. Por un lado, ¿cómo es la relación con los chavales cuando os van a comprar el libro, sobre todo cuando ya han leído y os dan feedback de qué es lo que les parece y todo eso? Y luego algo que me pareció súper bonito, ¿cómo fue el ver en la biblioteca de Donosti a Chano y a Óscar en figuras, en tamaño real, un rincón entero dedicado a vosotros? Guau, eso fue, a mí casi se me saltan las lágrimas, porque fue en el anterior festival de Literatum, la biblioteca nos había elegido, entre las bibliotecarias de Donosti, habían elegido las aventuras de Chano y Óscar como tema para el concurso de dibujo. Entonces, en la Biblioteca Central Infantil, que está en la parte vieja de Donosti, tienen un espacio, como si fuera la caja de un ascensor, el hueco, pues eso lo tienen para hacer, pues ponen dibujos, libros, recortan personajes, y habían hecho un montaje con las aventuras de Chano y Óscar y los personajes en tamaño grande. ¡Ostras! ¡Wow! O sea, ¡qué emoción! Y eso teníamos que hacer, en lo que te toca ahora hacer a ti con los relatos, nos tocó a nosotros con los dibujos. 200, no sé cuántos dibujos de chavales, teníamos que ir a seleccionar 9 ganadores en 3 categorías. Imposible. Entonces, al final haces un primer filtro, un segundo filtro, todos, había un montón que estaban chulísimos, y hicimos como una entrega de premios. Nosotros con la gente de Donosti Cultura, de las bibliotecas, pues una celebración con todos los ganadores allí en un salón de actos súper chulo, entregando un premio y tal. La verdad es que muy, muy bonito, muy emotivo. Sí. Sudaban los ojos allí. A mí además, yo soy de lágrima fácil, o sea, otra cosa no haré, pero, o sea, emocionarme en las ferias de los libros también, por ejemplo, en Durango, sobre todo al principio, ahora ya he endurecido un poquito más, ¿no? Pero al principio venían chavales a que les firmases y yo estaba así como... Además, hubo en los primeros años hubo unos casos así de reconversión a lectores de unos cuantos niños que vinieron los padres así como a escondidas, oye, que le ha encantado y quiero que llevarme otros 3 libros más, y tú así como que me pongo a llorar aquí mismo de la emoción. O sea, pasan cosas con las familias súper bonitas. Claro, porque hoy en día hay tanta competencia a la lectura. Estábamos hablando de Minecraft o como se pronuncie, o cualquier juego, cualquier, yo qué sé, series, dibujos, de todo, ¿no? Y que la gente pase tiempo leyendo tus libros, esto es emocionante. Pero sí, es una pasada, sí. ¿Eh? Y luego es que hay mucho en literatura ya también, hay un montón y muchas cosas buenas. O sea, si, de eso dices, es que yo no doy abasto con todo lo que quiero leer. Y dices, y lo que me estaré perdiendo. Pero es que, y claro, que te elijan a ti. Y no una vez, no. 12, ¿no? Bueno, todos los números. 12. Y cuando ya te vienen, este año, claro, este año en no presentábamos en Navidad un título nuevo. O sea, ha sido el primer año. Vino un chaval. Vino un padre me ha dicho el chaval que me lleve el último. Y le decimos, mira, el último es este. Era el número 12, pero que había salido en mayo. Y se lo damos y el hijo estaba detrás, se lo da al hijo y el hijo lo ve, este ya lo tengo. Todo enfadado, ¿eh? Y entonces decimos, wow, pues es que, cariño, no hemos podido... Estábamos trabajando en una nueva colección y no nos ha dado el tiempo para sacar el 12 y tal. Y se fue el chaval súper frustrado. En un momento, sacamos un calendario que hacemos todos los años como de regalo y le dimos al chaval el calendario. Es muy bonito, así de Chami y Oscar y tal, pero claro, no es un libro. Pero bueno, por lo menos se fue con un detallito. Puesto, pero sí, fue, sí. Ostras, se fue hecho polvo. Venía el hombre, pero directo a por el último ya y tal. Eso, la verdad es que te da una idea de que efectivamente llegas, en algún momento, entre comillas, llegas a ser importante. Igual que en su día, en mi juventud, fueron importantes aquellos libros de los 5 para mí y eso, yo los leía y buscaba el siguiente y el siguiente. Entiendo que ahora hay chavales y chavalas que igual se engancharán también y seguir el siguiente de la colección y saber qué ocurre y tal, pues resulta importante para ellos. Son personajes con los que ya se han familiarizado, que forman parte, bueno, pues de su universo de alguna manera y quieren seguir sabiendo qué les ocurre, ¿no? Eso es súper chulo. A mí me pasó, cuando era pequeña, me gustaban muchísimo unos libros de Anastasia Krupnik, que no recuerdo la autor, se llamaba Lois, no me acuerdo qué. Le mandé una carta, porque ya cuando Anastasia ya terminaba la vida, o sea, los libros, le mandé una carta a la autora, que no sé ni dónde llegó, porque además yo se la escribí en catalán directamente. La señora no tendría ni idea. Pero le escribí una carta a la señora diciendo, es que ¿cómo me puede dejar a mí así? No se puede terminar esto así. Sí, sí. Sí, porque en fin. Lo que comentaba un poco antes de Montse, es verdad que hay muchísimas colecciones hoy en día, así como antes era raro lo que decíamos antes de los 5, de cosas así, pero ahora hay colecciones enormes. Incluso muchos autores adultos, vamos a decir, también se están pasando a la literatura juvenil, infantil, de hacer esos pinitos. Y la verdad es que es una gozada como padre el ver la variedad que hay ahora. Decir, mira, pues si me gustan los monstruos, si le gustan le gusta lo que sea, pero también, claro, como vosotros como autores, es esa sensación de qué bien que se haga tantas cosas, pero más competencia para intentar sacar la cabecita. Pues sí, a ver, al final es lo que hay y hay que, bueno, pues de alguna forma cada uno tenemos que buscar nuestro pequeño detalle distintivo Y eso intentamos nosotros. Con Chan y Oscar fue un poco el hecho de permitir que los dos primeros se descargaran gratuitamente desde la web. Y con Sara Lee al final, que ya estamos un poco más extendidos, bueno, pues es abordar un segmento, entre comillas, que no, en el que no estábamos, que es más el de la magia y la fantasía, pasarnos un poco más a magia y fantasía, aunque compartamos universo con Chan y Oscar, pero es como un paso más hacia la magia. Que yo desde el principio, desde la mitad de la colección de Chan y Oscar, más o menos, lo comentaba con Patrick, que me apetecía dar un paso más hacia algo más mágico, más fantasioso, y es lo que hacemos ahora con Sara Lee, a ver qué tal resulta. Sí, porque Sara Lee, antes hablábamos de la franja de edad, antes poníais de con Chano y Oscar 8-12, con Sara Lee es 9-13, pero también amplía lo que sería el número de páginas, ¿no? Sí, sí. Bueno, básicamente es por eso, al final sí que Chano y Oscar empezó con unas 130 páginas, fue creciendo a 140-150, el último libro es como el libro que hace de frontera entre los dos y ya tenía 160 páginas, la última historia era algo más larga. Y se nota la... Y en sí. Sara Lee ya vamos casi a las 180, pues porque son historias con un poco más de cuerpo, bueno, personajes un poco más elaborados, tramas un poco más complicadas. Es un pequeño salto para que los lectores, que también van evolucionando las lectoras, pues encuentren algo más, ¿no? Y Patri, una pregunta. Chano, ¿por qué no lleva gorro? Es que llegó un día... Que Chano llevaba el gorro siempre, pero cuando llegó un momento en el que se aburrió del Chano y se quitó el gorro, pero no se quitó el mote. Ya, por eso, porque es curioso, porque muchas veces cuando ves, claro, los que somos de aquí, sabes que Chano viene del gorro, Chano y Oscar, claro, lo primero que ves es la ilustración y dices, ninguno de los tiene gorro, ¿por qué no tiene gorro? Y lo explica al principio de la historia, ¿no? Como él, pues le empezaron a llamar de chiquitín Chano, pero que llegó un momento que se quitó el Chano, pero no se quitó el nombre y así se quedó. Y está guay, porque al final también es distintivo, pero de otra manera también te condiciona para otras muchas cosas. Pero bien, yo creo que... Es que Chano ya no... Yo no podría llamarle a Chano Jorge, por ejemplo, ahora. No sería lo mismo. Jorge y Oscar no son igual. No son igual que Chano y Oscar. ¿Preguntas por ahí? La sonoridad de Chano y Oscar a mí me encantaba desde el principio. ¿Cómo sonaba? Iba a decirlo en español. Sí. ¡Chano! Sí, suena bien. Sí, yo la tengo... Y no le hemos cambiado el nombre en ningún idioma, ¿eh? Algunos traductores nos han dicho, hombre, esto igual le podéis cambiar el nombre porque suena aquí, suena tal. Chano es Chano, que lo pronuncien como quieran. Si podemos pronunciar Schwarzenegger, podemos pronunciar ¡hombre! Chano. No hay ningún problema con eso, ya se acostumbrará a la gente y listo. Y al cabo de 12 libros, Chano es Chano. Lo normal. Le llaman de otra manera y sonaría raro. Pero a ver, si la gente que le gusta el fútbol era capaz de decir Pachi, pues Chano... Está de la mano. Claro. Sí. Te ha salido un pareado. Sí, sin querer. Yo tengo una pregunta, porque antes hemos comentado un poco que lo de la audiencia más infantil, middle grade, son muy sinceros con sus opiniones y con lo de la decepción de no tener un libro nuevo. ¿Habéis tenido así de estar en ferias alguna interacción? Pues un poco divertida de niños siendo niños. Sí, sí. Mira, nosotros en las ferias siempre estamos un poco... familia que pasa por delante, pues le ofrecemos un marcapáginas o un flyer, alguna cosita, y algunos pasan del asunto, otros se acercan, y siempre si se acercan, pues les preguntamos, oye, ¿conocéis Chano y Oscar? Y recuerdo algunos, gracias a Dios los menos, pero alguno que me dice, sí, sí, sí, y siempre decimos, ay, ¿qué tal? Lo normal es que te digan, guay, o me ha gustado tal, pero alguno dice, hacen así con la cabeza. Vale, vale, pues no le podemos gustar a todo el mundo y ya está. ¿Por qué te crees que no te he cogido el marcapáginas? Sí, sí, a ver, esto pasa y es natural. Lo contrario sería que nos están engañando, seguro. Sí, pero es que yo creo que eso es lo normal y lo natural, porque a los mayores tampoco nos gustan las mismas cosas. O sea, entonces a los pequeños pues habrá algunos que sí y a otros que no. O sea, es normal y es sano. Para eso hay más colecciones y luego ya podrán volver otra vez si cambian de opinión. No, pero ahí tenemos varias historias de conversión milagrosa, que llamamos nosotros, que son alucinantes, a mí me dejan flipado. Nos pasó una cosa, es una anécdota súper chula, en Casa del Libro, aquí en San Sebastián, un día estábamos haciendo pues una sesión de firmas, fuimos allá a la tarde y echamos la tarde ahí firmando a los niños que pasaban. Y vino uno y no nos conocía, le damos nuestro marcapáginas, ahora qué tal, mira, te gustan las aventuras, le contamos nuestra historia del meteorito, bueno, tenemos ahí un pequeño speech de 30 segundos para arrancar. Y al acabar el tema, estaba la madre y el niño. Y la madre, ¡guau! ¡Qué interesante suena! O sea, es la típica, la madre que va con el niño, que quiere que el niño se lleve el libro para arrancar porque no le gusta leer y tal. Y el niño, que nada. Y la madre, pero hombre, pruébalo, si no sé qué. No. Y la madre seguía R que R y de repente el niño se da así la vuelta y le dice algo así como, ¿pero qué? ¿Quieres que me lo lleve o qué? Y la madre se queda un poco así cortada y dice, bueno, vale, deja. Y el niño se va, vuelve la madre al rato y me dice, pues tú dámelo, que yo... La madre se lo lleva y nosotros ya ahí perdemos la pista. Y entonces, al cabo de, yo qué sé, 2 meses, 3 meses, de repente recibo un correo electrónico donde me escribe la madre para decirnos, mira, soy la madre aquella de Casa del Libro, ¿te acuerdas que el niño no sé qué y no sé cuánto? Yo me acordaba, la verdad. Dice, pues no os lo vais a creer, pero se leyó el primero, arrancó el primero y se lo leyó en 3 días y vamos ya por el cuarto. Y es verdad que cada vez que vamos a Casa del Libro suele venir la familia a llevarse el siguiente y ya nos conocemos, le saludamos, viene con la hermana y no sé qué, no sé cuántos. Y ese, no, la madre nos recuerda siempre, no ha conseguido ni su profe del cole, que es no sé qué, no ha conseguido que empiece a leer y vosotros tal y cual. Y yo, vale. Hombre, alguna vez nos tenía que pasar una de estas así. Sí, la verdad es que hace una ilusión eso, de verdad. Es muy emocionante. Es muy emocionante. Sí, sí. Y para que no conozcan qué es la Feria de Durango, porque claro, nosotros la conocemos aquí, pero claro, fuera de aquí poca gente conoce la Feria de Durango, la Feria del Disco y el Libro Vasco. ¿Qué es y sobre todo qué supone para Chano y Óscar esa feria? Pues que la Feria de Durango es impresionante. O sea, es la Feria del Disco y Libro Vasco. La mayoría de publicaciones que se presentan allí son en euskera. Y hasta hace poco, si publicabas a la vez en euskera y en castellano, allí podías llevar también en castellano. Pero este último año, para lo que era hasta 12 años, creo, solo podías llevar en euskera. Pero bueno, el caso es que por allí pasan familias, es una fiesta, pero miles y miles de personas, es un pabellón así cubierto y hay un ambientazo que es impresionante, pero la de gente que pasa, la exposición que tienes, que allí para darnos a conocer es muy importante, porque tú sigues preguntando y hay mucha gente que no ha oído hablar de nosotros nunca, entonces es un gran escaparate. Y para nosotros es una inyección fuerte ahí de visibilidad. Tenéis que pensar, para los que sois catalanes y habéis vivido San Jordi a tope, Durango, dentro de su medida, es como 4 días seguidos de San Jordi. Además, en vez de ser en la calle, es dentro de un pabellón. Pero tanto en visibilidad, como en número de visitantes, como en ventas, hay muchas editoriales vascas que en esos 4 o 5 días, que suele ser, depende de cómo caiga el año, igual hacen el 20% de su facturación anual. Es una feria muy potente donde hay mucha, eso, pues se mueve mucha gente, te visitan. Y nosotros pensar que estamos, hasta este año hemos estado con un puestito que es 1 metro cuadrado. O sea, tampoco, pues al final no tenemos tanta producción, no somos una editorial, o sea, solo tenemos nuestros propios libros de momento y entonces estábamos con 1 metro cuadrado, pero incluso así te da para una barbaridad de, o sea, que venga mucha gente, que te conozca un montón de gente más. Es chulísimo. Aprovechamos para encontrarnos también, pues con Aritz nos solemos ver todos los años, pues la gente un poco de la zona es como un punto de encuentro en esos días de la literatura en euskera y de la zona vasca. Sí, porque hay una cosa que tiene muy buena la Feria de Durango, que a mí me encanta, es lo que decíais, que es la relación con las familias. Sí, eso, yo creo que es un punto de encuentro que todas las familias con niños que queremos que lean, que conozcan el mundo de los libros y todo eso, es una cita obligatoria y es una gozada ver, por ejemplo, en mi caso con el mayor, que es el que está más enganchado ahora a los libros y así, es que es como ir a Euro Disney porque ves libros de todos los colores, de todas las, estos, hay muchísimos libros infantiles, juveniles, ahí es donde das cuenta todo lo que se hace de infantil y así. Y sobre todo porque se mezcla de una manera muy, muy curiosa con otra parte, la otra zona, que es la zona de música. Entonces ves los grupos de música aquí de toda la vida, de Sutagar, de todos estos, pues que suelen estar a la vez que estáis vosotros, a la vez que están. Entonces, como un punto de encuentro para toda la cultura de aquí, y es una gozada. O sea, es cita obligatoria para cualquiera que quiera conocer qué es la cultura vasca, la cultura en euskera, y qué se produce y qué se va haciendo. Es obligatorio porque, sobre todo, ya te digo, sobre todo por el ambiente y por el, lo que supone la Feria de Durango, que van hasta las Ikastolas, los coles allí de visita y todo eso, es muy chulo. Es que el día de las Ikastolas de los colegios es impresionante porque de repente te viene un grupo enorme de, pues una clase entera, te viene ahí el puesto, te empieza a preguntar, a llevárselo para páginas, me firmas esto, lo otro, o sea, es, vamos, te sientes asaltada por todos los lados de repente. Es mogollón de ojos para una explicación y luego de repente se van, vuelven otros, bueno, es intenso, porque además la feria la hacemos completa, Julio y yo estamos allí todos los días, todas las horas, entonces es cañera para estar allí, pero bueno, pero sales a veces con un chute que al balcón y llegas a casa y dices, tengo que recuperar para el día siguiente, venga, vamos. Y ya para ir acabando, una pregunta para los dos. A una persona que nos esté escuchando este programa y diga, tengo una idea de escribir una novela infantil, middle grade, ¿qué creéis que es importante para ese proceso? Y sobre todo, en este tiempo que lleváis ya, ¿cuándo empezaste? ¿2018? ¿Empezasteis esto? Bueno, el proyecto, digamos, las primeras pinceladas del proyecto, yo te diría que empezamos en 2016. Yo a escribir, empecé en 2016. Y con todo este proceso, ¿hay algún consejo que le podéis dar a una persona que quiera lanzarse a crear una saga middle grade como las vuestras? ¿A un consejo que digas, no te metas, que es una locura? ¿O que digas, mira, merece la pena? ¿O qué le diríais? No sé, yo desde el punto de vista literario, si le gusta escribir, que escriba, que no se preocupe de nada más, que desarrolle su capacidad de escritura, que escriba historias con las que disfrute, pero si de verdad quiere convertir esto en una actividad seria, o sea, en ser parte importante de su vida, tiene que asumir que hay una serie de cosas, aparte de escribir, que también va a tener que hacer. Sin más, esto es importante. Entiendo que es importante no solo para infantil, sino también para escribir para adultos, pero eso ya es si quieres convertir esto en una parte semiprofesional de tu vida. Si escribes porque te gusta y de vez en cuando, pues cada 4 o 5 años acabas una novela y quieres intentar publicarla, bueno, pues tampoco tienes que volverte mucho más loco. Pero si lo que quieres es que se venda bien, que esa novela sea conocida, que los lectores lleguen a ella, aparecer, estar en las librerías, pues ahí hay mucho trabajo de fondo que hacer que ya no es literario y que también te tiene que gustar por lo menos un poco para que lo puedas hacer. Sin más, es una visión realista de cómo está el mercado ahora mismo, porque es verdad que publicar es sencillo ahora. O sea, tú escribes, aprendes 4 cositas para subir un libro a Amazon y ya has publicado. Pero eso significa que probablemente te pierdas en el océano de millones de libros de Amazon y te va a conocer poca gente. Entonces, tienes que hacer más cosas para intentar que te conozcan más, sin más, para intentar llegar a más lectores y que descubran tu arte. Y luego ya te dirán si les gusta o no, pero por lo menos llegar a ellos. Entonces, esa es mi visión. Yo creo que, sobre todo, disfrutar escribiendo, porque tienes que escribir historias con las que te lo pases bien, pero saber que esto está después. Y que no es fácil, que hay mucho, si de verdad quieres lograr algo, hay muchísimo trabajo detrás y a veces las cosas no solo dependen de ti, de todo el esfuerzo que has hecho. O sea, la meritocracia no funciona. O sea, ahí tú puedes poner mucho de tu parte, pero luego hay también más cosas. Pero lo mínimo que tienes que hacer es poner todo de tu parte y aprender qué es lo que se cuece en este medio editorial y si puedes tener contacto con más escritoras, ilustradoras y así para ir aprendiendo. Ahí están las asociaciones también que te pueden dar una idea o te pueden dirigir o dar algún consejo, no sé, pues siempre puedes encontrar información, búscala. Si es de primera mano, pues mejor. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más para hacerles, y si no, Monse, ya sabes, hacer tu magia. Hago mi magia. Pues allá voy. Personajes que se revelan, conversiones milagrosas y Cerro de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestra charla con Julio y Patricia, cuñados y creadores de Chano y Oscar, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándolo así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa y zoom para ver los libros de la lista de pendientes estancada de Tati. O zoom en el barco de Aritz, que no sé cómo se llama, o poner pausa en el momento en que hago spam de mi libro. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast, o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbenos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta en iVoox o escribe una opinión en Spotify o Apple Podcast y síguenos en Twitch. O bien suscríbete con Prime, que a ti te sale gratis y a nosotras nos das una alegría. Pues ya está, poco más que decir. Lo primero, antes que nada, muchísimas gracias, Julio, Patri. Gracias a vosotros. Mucha suerte con Sara Lee. O mucha mierda, o como quieres decirlo. El 1 de marzo en vuestras librerías. Como tiene que ser. Y aquí, que somos mucho de género y ya que vamos soltando la magia y todo eso, pues que haya mucha magia, que disfrutemos mucho con Sara Lee. Y lo dicho, muchísimas gracias por todo y al resto, ya sabéis, hasta la semana que viene. No, en los podcasts sí. En directo, hasta el dentro. Me de va a explotar la cabeza. Eso sí. En el pasado, si estás oyendo el podcast, es la semana que viene tendremos el directo. Si no, en definitiva, cada 15 días. Aquí estamos. Y ya está. ¿Vale? Muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias.